30 aniversario Empire Tour de Geoff Tate, el vocalista, el mítico vocalista de Queensryche. Tenía que haber llegado a la gira en 2020, al final será en 2022, dos años más tarde de lo previsto, pero estará aquí Murcia, Madrid, Gijón, Pamplona y Barcelona para disfrutar de temazos como este Silent Lucidity. Estará tocando Geoff Tate con su banda, el álbum Empire y el Rise for Order enteritos, casi nada. Buenas noches, bienvenidos Metalheads. Aquí el diario de Metalhead número 574. Un saludo de parte de Larry Runner y de Maitane Fernández. El sello alemán AFM Records celebra su 25 aniversario. Lo hace con un álbum doble cargado de rarezas, temas inéditos y versiones especiales. Una de las bandas que aparece en el disco son Advance, que han regrabado su tema de Evil in You para tan especial ocasión. Así suena. about to join the war. As you raise your hand against it, you can feel the rise and falls, and you know that you will stand it as you raise your burning cross. As the lightning cracks the sky with a shine you've never seen, and the walls of darkness open up, then you stand in between. Buenas, Larry Maitane y Larry. Soy Nacho, guitarrista de Unexpectans, y es un placer para mis compis de banda y para mí presentar en exclusividad para vosotros, para la audiencia de Diario de un Metalhead, el single adelanto de lo que será nuestro próximo CD, Vortex. Espero que os guste a todos y todas esta guerra interior y un fuerte abrazo. Chao. de los jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Mañana sale a la venta vía Demon Records Lockdown, el nuevo álbum de Evil Hunter. Guardian Angel es el tema que abre el álbum y ya está sonando debajo de mis palabras. En unos minutos charlamos con José Rubio, guitarrista de la banda. Al otro lado del teléfono tengo a José Rubio, viejo conocido de esta casa desde hace muchísimos años, desde no sé, yo creo que te conozco ya desde los tiempos de Trilogy, tío. Buenas noches, bienvenido a Diario Metalhead. Muy buena, Larry, ¿qué tal? Pues ya ves, desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, desde el tiempo de Thriller, y efectivamente. Sí, yo te vi la primera vez y charlé contigo en el 2005, que fui a Guadalajara a ver a Paul Di'Anno, y tú con Trilogy y con tu banda ibais de banda invitada de Paul Di'Anno aquella noche, macho. Vaya, y aparte fue una gira estupenda, que nosotros estábamos como niños pequeños allí disfrutando. Bueno, esta noche vamos a hablar de Bill Hunter, de este Lockdown, nuevo disco. Enhorabuena, lo primero de todo, porque me ha gustado mucho, y ya sabes que yo no puedo disimular y se me nota cuando algo no me gusta, ¿eh? Nada, pues no sabes lo que te agradezco. Aparte, como te conozco bien y sé que eres mega sincero, cosa que valoro un montón de ti, porque siempre me has dicho tanto lo que te gusta como lo que no, y eso pues también me ayuda mucho a la hora de ir haciendo cosas. Sí, ya sabes que hace poco escribí sobre el álbum de Nova Era, sobre The Curse, que me decepcionó un poco, no porque fuera un mal disco, sino porque yo, joder, viendo el line-up de la banda, yo esperaba más y me quedó ahí como, no sé, como un mal gusto, digamos, mal cuerpo, porque yo esperaba mucho más. Sí, y yo también, te soy sincero. Mira, de hecho, voy a aprovechar tu programa para darte una exclusiva y tal, que bueno, no se anunció porque vamos a ser claros, no somos los Maiden ni nada por el estilo, o sea, es absurdo andar con comunicados y con historias, y más con la que hemos tenido encima con la pandemia, pero bueno, yo... Tanto yo como Robert Beade llevamos fuera de de Nova Era, llevamos meses. Y uno de los motivos, sincero, porque normalmente la gente es muy diplomática, de, ah, no, me fui por esto, tal, nada, deseo lo mejor. Yo voy a hablar claro, o sea, Nova Era no se tenía que haber reunido en ningún momento, a lo claro, fue una reunión muy forzada. El disco muy forzado, de hecho yo no estoy orgulloso del de Cruz, sé que hay gente que le gusta. Lo respeto, pero yo particularmente a mí me parece un error. El disco no se hizo bien, no se han hecho las cosas bien, y fue con todo lo que hemos tenido ahora encima de la pandemia y tal, fue lo que me hizo al parar tan en seco enfriar la cabeza y decir, vamos a ver, esto no me hace feliz, esto no lo veo bien, esto tal, ¿qué es lo que me hace feliz? ¿Qué es lo que me hace disfrutar? ¿Y qué es lo que merece la pena que le dedique el 100% del tiempo? Evil Hunter, pues ya está. Digo, no hay más que hablar. Y entonces pues decidí cortar prácticamente con todo, dejar prácticamente todo y centrarme en Evil Hunter. Pues el resultado es cojonudo, porque este Lockdown es un disco que a mí me está... Estos días estoy escuchándolo mucho porque sí que es verdad que a lo mejor a la primera no entra porque tiene muchas cosas que escuchar. Pero sí que luego te engancha, ¿eh? Esto te engancha. Sí, aparte está hecho, más que con la cabeza de músico, está hecho con el corazón. O sea, es un disco de fan. Tú sabes que yo soy ultra fanático de Acid, de Scorpions, de tal. Y claro, yo en el momento de que fundamos Evil Hunter con la voz de Damián, íbamos buscando eso. Y yo para mí era en plan, digo, joder, por fin voy a poder dar rienda suelta a lo que a mí me gustaría escuchar en Acid. Básicamente, entonces pues este disco se hizo buscando la canción todo el rato, no se iba buscando exhibición de guitarra, exhibición de batería, exhibición de agudos, nada, no, íbamos buscando la canción todo el rato. Es que de eso te iba a hablar, del aire de alemanada que tiene, que luego si quieres entramos un poco más en profundidad, pero que hay muchas guitarras, porque es un disco de heavy metal, por supuesto, es muy muy heavy, es un álbum muy heavy. Hay mucha guitarra, pero sí que aquí encontramos esa sensibilidad que a mí me gustó la primera vez que te vi tocar en directo, que tenías como un algo especial, joder, que vale, que sí, que te luces como guitarrista, pero que te pones muy al servicio de la canción, y en este disco los solos van así también. Exactamente, es que aparte es algo que me apetecía muchísimo recuperar, porque, joder, yo luego, analizando siempre playlists que llevo en el coche y tal, son todos clásicos y aunque la gente me encasilla dentro de los Guitar Hero y tal, pero realmente escucho más bandas que guitarristas. Y quería un poco luchar en eso, digo, en unos solos que vayan con la canción. Yo recuerdo cuando hace, o incluso los Europe, de la primera época, los solos de Norum o de Kim Marcello, que eran como una historia dentro de la canción y era una parte muy reconocible también de la canción. Tú escuchas cualquier solo así sin escuchar la canción y sabes que es ese solo de la canción. Entonces quería intentar recuperar eso y volver un poco a las raíces, que en algún momento me desvié y quería volver al camino correcto. ¿Y qué parte de guitarras ha metido Robert Beade? ¿Le has dejado meter baza? Sí, mucha, mucha. De hecho, tenemos 8 temas. En 7 de ellos, los solos, estamos compartidos. Ajá. Pues chulo. Pues muy bien. Eso me gusta. Estás citando a Acid como referencia, pero esto suena muy moderno, a la vez que suena muy alemán, digamos, pero suena muy moderno. A mí me suena, me recuerda también a los discos, sobre todo últimos, de Primal Fear y de Brainstorm. Sois muy alemanes también en este álbum, pero alemanes de la nueva escuela también, ¿eh? Sí, sí, sí. Al final siempre, hombre, uno intenta mirar también hacia adelante, ver un poco lo que se hace ahora. Y hombre, bandas como Primal Fear, como Brainstorm y tal, tienen ese aire clásico, pero digamos que el sonido, en arreglos, en cosas, han dado como un pasito adelante. Entonces pues también, hombre, seríamos tontos si no nos fijáramos en eso y aprendiéramos también. Don't do it! flipado mucho el trabajo de Damián Chicano, porque lo último que había escuchado de él era un tema que había hecho en solitario, en hard rock, una canción que dedicaba a su padre, que cantaba en inglés y en español. No recuerdo ahora mismo el título, sé que la pinchamos hace unos programas. Y claro, ahora aquí en este álbum cambia de tesitura, se pone en plan heavy y, hostia, te deja con la boca abierta el cambio de registro y cómo el hombre pasa del hard rock al heavy sin problema, sin despeinarse, ¿eh? Sí, exactamente, es que es muy polivalente. Aparte, tiene una técnica vocal envidiable y el tipo tiene un registro muy amplio. Entonces, es muy camaleónico en ese aspecto. Puede cantar de la forma más dulce y de repente estar cogiendo y desgañitándose, pero con una calidad tremenda. A mí lo que me gusta es que es un tío que, según lo que cante, se pone en el papel e intenta interpretarlo con el corazón, independientemente de la técnica vocal que tiene, que es espectacular. Cuando te vi en Oviedo, en tu época de Warcry, parece que ya han pasado 1000 años, macho. Me contaste que te habías venido a vivir a Galicia por amor. Viendo los discos que sacas con el paso de los años, lo bien que te rodeas de músicos y la gran cantidad de talento que te ha rodeado en los álbumes, yo creo que me engañaste y que viniste a Galicia a vivirte por... Fuiste a Galicia a vivirte por la música y no por el amor. El amor fue una disculpa, ¿eh? Yo a veces lo pienso también, pero no. La cosa, yo creo que vinieron las dos cosas de la mano, casadas, que la cosa. Yo tuve la suerte de encontrar el amor aquí en Galicia y encima pues también encontré una posibilidad de trabajar con unos músicos increíbles y poder yo también seguir creciendo. Que la cosa, el secreto en crecer está en rodearse de los mejores. Y en ese aspecto la verdad es que no me puedo quejar, tenía una suerte tremenda. El pasado sábado estuvisteis en Rueda, ahí en el festival de aquella localidad, que yo estuve hace ya un montón de años. Me acuerdo que estuve allí viendo a Red Wine, precisamente a Warcry, y creo que era Transfer también, otra de las bandas que tocaba. ¿Cómo recibió Rueda? ¿Cómo respondió la gente ante Bill Hunter? Bueno, pues fantásticamente bien. Aparte nos sorprendió porque, hombre, tocábamos con la trituradora, como le llamo yo, porque con grupos que tocan lo arrasan, o sea, como son Valdemar, que son una apisonadora en directo, y a Menti hicieron un concierto también encima con Rionda, que a mí me dio una alegría enorme ver a Rionda y a Juan juntos tocando temas de La Llama Eterna, pues para mí fue un momento fanboy total. Y claro, nosotros estábamos ahí en medio de los dos diciendo, a ver la gente qué tal, pero nos sorprendió que había mucha gente que venía a vernos, que decía, bueno, que escucharon el primer disco, les gustó mucho, escucharon los adelantos de este segundo y les despertamos mucho interés. Se sabían los temas, tal, y bueno, pues, qué bien, y la verdad es que el recibimiento es inmejorable. Nosotros nerviosos, porque después de tanto tiempo sin tocar ante tanta gente, pues era un poco, yo estaba como cuando era un adolescente, tenía ahí una cosilla en el estómago que decía, wow, digo, por fin de nuevo volver a tocar ante tanta gente, volver a sentir la música pegándote en el pecho y disfrutando. Y la verdad es que nos lo pasamos genial, la gente le gustó mucho, los comentarios luego después del concierto fueron todos muy positivos, de parte del público que se acercó a hacer sus fotos, a felicitarnos, a comprar el mercha. También pues gente de la organización súper contentos, que les había gustado muchísimo y tal, y creo que por lo menos quedamos a la altura de las dos bandas con las que tocábamos, que dejaron en listo las dos, altísimo. ¿Y habrá más fechas? ¿Os veremos por Asturias? Sí, de hecho nuestro manager Charlie está trabajando muy muy duro, tiene ya algunas cosas cerradas, incluso ya para el próximo año. Y bueno, ya empieza a haber interés en Evil Hunter pues, para llevarnos a festivales. También pues se están negociando fechas, sobre todo por el norte, que es por donde tienen más interés en vernos. Pero también hay alguna cosita para mi tierra, para el sur, para el próximo año y tal. Pues nada, José, yo quiero darte las gracias por habernos atendido esta noche. Volver a daros la enhorabuena a ti y al resto de la banda, porque es un disco que me ha gustado mucho, sabes que yo soy sincero. Y nada, tío, que toda la suerte del mundo, que esto mola y que tiene que darse a conocer. Nada, pues de verdad, gracias a ti por la oportunidad de la entrevista, por el apoyo. Ya sabes lo que te valoro y lo que tenemos ahí de amistad y tal. Y de verdad, muchísimas gracias por el apoyo, por tus palabras, que sé que son sinceras a más no poder, como siempre. Y nada, que espero que nos veamos muy pronto por tu tierra allí tocando. Perfecto, un abrazo. Venga, un abrazo muy grande. Chao. Pues hasta ahí nuestra conversación telefónica con José Rubio, guitarrista de Evil Hunter, a raíz de la salida mañana de Vela Luz, este Lockdown, este fantástico nuevo disco de Evil Hunter, segundo en su cuenta particular, y que pone a la venta Demon Records a través de su tienda Demon Shop Online. Pues nada, vamos a terminar el apartado Evil Hunter de esta noche con otro de los temas de este fantástico álbum. Han sonado Guardian Angel al principio, luego ha sonado Fear Them All, y vamos a acabar con Burning in Flames. We'll be right back.

Saludos a Santi, el pequeño Ternasco. Vamos a seguir con nuestra música de la mano de Crudo. Ellos tienen un nuevo disco, Mantente Fiel. En principio creo que solo sale en digital, no tengo mucha información, no me la han hecho llegar los cabrones. Es lo que he visto, lo que sí me han hecho llegar son sus canciones, así que vamos a escuchar una de ellas, Animal. Ellos son Crudo. Sin red, ¿cuántas más? Llega la hora de la despedida. Hoy lo vamos a hacer, vamos a despedirnos con una banda sueca que yo conocí esta semana, aunque llevan desde el 2013 funcionando. Los conocí porque el día 27 en Estepona comienzan una larguísima gira de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fechas nada menos. Pasará por ciudades como Ciudad Real, Sabiñánigo, Lleida, Madrid, León. Bueno, vamos a subir la información a la web. Igual cuando escuches esto ya está subida. Van a estar en Lugo, en Cangas de Morrazo, finalizan en Pucela, en la Porta Caeli, la gira. Se llaman The Hawkins. Son suecos, como digo, los descubrí ahora recientemente. Y vamos a... ¡Ey, que se me escapa! Vamos a acabar con un tema titulado Fuck You All I Am Outta Here, que es un tema antifa y que creo que merece mucho la pena. The Hawkins, suecos, buenísimos, me han encantado. Pues están en gira gracias al Estrato Conciertos y en Madrid gracias a Kibentz. Pues nada, que así suenan. Nos vamos, un saludo de Maitane y de Larry y nada, que hasta jueves, chao. Safe and sound, and keep your shirt from turning brown. Maybe I-